tanto al operador, o sea, a la computadora, como al operador humano que está metiendo los dedos en las teclas. Estamos listos para empezar una nueva jornada de Túnica y Moña. Y bueno, aquí nos encontramos precisamente con varias participaciones en el día de hoy, con una nueva escuela que se suma a con sus aportes, como es la escuela número 66, una escuela vecina que está a 3 cuadras de aquí, de nuestra institución, una de las escuelas más viejas del barrio, porque bueno, justamente su numeración así lo indica, ¿no? La 66. Y bueno, precisamente vamos a escuchar lo que nos aportan hoy esos compañeros vecinos de la zona. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra co-conductora, la maestra productora Melina González, que está con sus apuntes y con un libro de ciencias sociales de quinto año. ¿Y qué está buscando ahí, productora? Cuéntenos. Buenos días. Buenos días para todos. Un placer una vez más ponernos en comunicación, abrir este espacio de encuentro online, diríamos. Sí, estoy con un libro porque estoy por mandar las tareas al grupo, porque hoy no les toca a los niños de quinto la clase presencial. Entonces estaba buscando una tarea especial para mandar en el día de hoy, pero sí tenemos presentes los niños de primero, segundo y tercero en la escuela. Hoy no en el radio aula porque eran poquitos y se quedaron en su salón. Y le voy a dedicar de forma especial, para arrancar este de Túnica y Moña, esta canción de Rubén Rada a los niños de tercero. Sé que están trabajando con El País. Y en voz de Rubén Rada le vamos a dedicar esta canción. ¿Los niños que están trabajando con la maestra Virginia? Exactamente, allá andaban entre mapas, departamentos. Sí, mucho, mucho. Pero perfecto, muy bien. Entonces vamos a ir con ese tema, pero antes vamos a saludar a la maestra directora que está acá a mi derecha. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, ya anduvieron buscando el mapa por allá abajo. ¿Sí? Ah, ¿andaban buscando los mapas? Sí, sí, sí. De parte de la maestra Melina andaban buscando mapas del lugar. ¡Qué bueno! Bueno, hola a todos, a toda la audiencia. Acá estamos en un nuevo miércoles, un hermoso miércoles de noviembre, con un día soleado, radiante, con una temperatura bastante más alta que jornadas anteriores, donde ya se hace notar la inclinación de los rayos solares a medida que avanza la jornada. Pero bien, contentos con de estar compartiendo un día más, un miércoles más esta actividad. Y bueno, y comenzar mandando saludos a todos los que nos están escuchando, y en especial allá a las compas de Beat Imelda, a Viviana y a Natalia Lungo, que están con quinto A y cuarto A. Y a todos los que nos estén escuchando, a todos mis colegas por allá por Paysandú, a las que les mando siempre el enlace, por ahí alguna está escuchando, también un abrazo apretado desde acá. Y también nos están escuchando, y le mandan saludo a usted, uh-huh, la maestra Alejandra Lambach, que está con sexto año en la escuela 230, están todos escuchando allá. Ah, bueno, un beso grande a Alejandra, que comparte siempre las fotos de la hermosa Emilia, que está cada día más bonita. Más bombona está, dijera Yara Correa. Exacto, bombona. Es verdad. Yo es que tiene autoridad, sí, ¿no? Entonces sí, vamos a decir a quién corresponda. Es verdad. Ella usaba mucho esa expresión. Sí, sí, sí. Y guapa. Y guapa. No, guapa no, era guapetona. Guapetona. Guapetona, ahí está. Guapetona. Era guapetona y bombona. Bueno, más o menos por ese lado. Emilia es súper guapetona y súper bombona, así que bueno. Y no necesitan padres hacer ADN. No, olvídate. Capaz que el ADN que se lo da a la madre. Lo que pasa es que la madre la vimos embarazada y sabemos que, pero claro, en realidad el ADN habría que hacérselo a Alejandra, porque después no hay duda alguna. No hay duda alguna. Es igual a Leandro, que Leandro a su vez es muy parecido a su hermano. Sí. Lo único que el hermano es un poco más de color oscuro el pelo. Sí. Y no. Son iguales, los dos hijos son iguales a la mamá de ellos. Entonces ahí no hay manera de competir con esa genética. Que me perdone Alejandra, pero ya eso es como decía las leyes de Mendel eran, ¿no? De sí, genética pura. Genética pura y además. En este caso, Alejandra, por más que lo intentara varias veces, creo que no tendría suerte. porque ahí ya están los dados echados. Exacto. Acá le mandan un gran abrazo su colega directora María José. ¡Ah, María José! Pero un beso grandote. Somos colegas y hemos compartido, tenemos amigas en comunes. Una genia también, vecina acá del barrio. Nos vemos poco porque no coincidimos con los turnos. Exactamente. Pero tenemos una gran amiga en común, que es Marisa, que es como... ha sido como nuestra, ¿vieron los pollitos? Ella ha sido como la gallina que nos ha guiado a este camino de la dirección y que nos alientó siempre y nos dio para adelante. María José vive por allá por sus pagos, cerca de su zona, por allá por Sauce, por aquellos lados. Exacto, vive por la ciudad de Sauce y es estas curiosidades, ¿no? Porque estamos a 3 cuadras, pero inclusive ellos son de otra inspección. Son del centro, pero hemos participado en actividades en centro, ¿se acuerda cuando era la bicicleteada? Era la época que se podían hacer todas esas cosas. Que se podía salir con los niños. Y recuerdo haber ido en una oportunidad a la escuela 329, que es el mismo local que funciona de mañana, un encuentro de Ceibal. Ah, que claro, nos invitaron, claro. Que tuvimos varios incidentes, Marita se agarró los dedos con una puerta. Pero anduvimos bárbaro ese día. Estaba la maestra Laura Velela, que también hizo algunas picardías típicas de ella. De Laura, tan querida siempre por estos lados. Y bueno, un abrazo apretado para María José. Y que bueno, nos vemos en contadas ocasiones. Y este año, el cumpleaños de nuestra amiga en común, lo celebramos por Zoom. Raro. Y ahí nos vimos medio ahí de pasadito. Qué bueno, qué bueno. Pero muy bien, directora. Vamos entonces a dedicarle este tema de a los Rubén niños, Rada. Sí, de Rubén Rada. Ayer estuvimos trabajando sobre las cosas que hacen a la identidad del uruguayo y dijimos que la música era bien especial y que, bueno, en voz de Rubén Rada, esta canción Mi País. Muy bien. Y le vamos a decir a los niños de sexto año que con Alejandra vayan pidiendo un tema para complacerlos. Bien de bien. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Llena

no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Y aquí escuchamos Por mi país de Rubén Rada y también teníamos a Río de los Pájaros Pintados de Aníbal Sampaio, un temón, un himno de la música popular uruguayo, de ese río que baña las costas de Paysandú. Es hermoso. La verdad que es muy, pero muy... Es engañoso el río Uruguay, ¿sabes? Porque es como... Parece azul, pero no es azul. Es rarísimo, marrón. Exacto. Los sedimentos que le dan el agua. Claro, o sea, yo realmente, desde la ilusión óptica, uno ve... Y ha cambiado. Ha cambiado porque ha cambiado también el tema ambiental. Los vertidos. Claro, los vertidos, la contaminación. Vendría a ser algo así como la... El saqueo de la arena, de los arenales. Uh-huh. Porque no sé si usted sabe que la arena, el ladrillo se hace a base de arena. Y el mejor ladrillo se hace cuando se saca de los lugares donde corre el agua dulce. Indudablemente que las costas nuestras, por ejemplo acá en Montevideo, no sirven para hacer ladrillo porque es arena de agua salada. Bien. Y tiene una cantidad de sal que hace que el ladrillo sea de muy mala calidad. Entonces, la parte de arena que lleva los ladrillos se saca normalmente de los arroyos, los ríos, y bueno, muchas veces legal y otras ilegal. Obviamente. Muchas veces autorizados y muchas veces no autorizados. Por eso ha pasado que en muchos lugares se ha perdido la arena original. En el río Uruguay ha pasado de que se ha... desaparecido, porque además después de la famosa que se construye la represa, el río pasa a tener un control en cuanto a la cuota hídrica, ¿no? Al abrir compuertas o cerrarlas, el aguante del agua, pero indudablemente ese control viene en desmedro también de un montón de cosas que se perdieron playas, se perdieron. Hoy comentaba, hablando de este tema tan interesante que es el tema del agua, ¿no?, que nos está faltando tanto en este momento y que lo hablábamos el otro día. Toda esa zona del litoral, que es una zona que tiene una gran cantidad de hilos, de corrientes subterráneas importantísimas, de agua fría y de agua caliente, porque ahí está el acuífero guaraní, que recorre buena parte del continente, pero además también está toda la parte de la red termal, que hace que desde allá, desde Artigas hasta ahora, hasta una zona allá de Quebracho, la zona de Almirón, Almirón, toda la zona que comprende enfrente entre ríos, se han descubierto varios vertientes termales, hace que todo eso sea una zona que tiene una de las riquezas más increíbles del planeta, diríamos nosotros, en agua. Pero con el problema que el río Uruguay, con su belleza, porque aparte el río Uruguay es bello en general, ¿no? Los atardeceres son únicos. Yo si algún día andan por allá por Paysandú, los invito a que vayan a la costanera a tomar mate y a esperar que entre el sol. Van a ver uno de los espectáculos más hermosos que se puedan ver, pero si al otro día van a ver un espectáculo distinto al del día anterior. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe, pienso, que al espejo del agua, a que no es como en el mar, ¿verdad?, que es tanta cantidad, sino que además hay como una interacción entre el espectro solar que se descompone allí de una manera diferente. En realidad no sabría decir a qué se debe, pero los tonos de los naranjas, los rosas, los violetas, dependen mucho de las condiciones de la jornada, de las sombras, de las luces, de las nubes, pero hace que el espectáculo poniente del sol sea de una verdadera maravilla, ¿no? Claro. Que hace que lo destaque por sobre muchos otros atardeceres, que todos son hermosos, todos. Yo tengo grabado y por eso lo digo, los del río Uruguay, que hay fotos increíbles. Este año yo pude ver un atardecer sentada, no tomando mate, porque yo no tomo mate, pero bueno, sí tomando un refresco, sentada en una playa mirando el mar Egeo, allá en Turquía, y realmente bellísimo. Pero si tengo que elegir uno, elijo el de Río Uruguay. El de Paysandú. Sí, totalmente. Es algo que excelente. No se compara con nada. Qué bueno. Entonces por eso traía acotación este, porque aparte lo grabé, lo filmé, porque claro, un lugar al que uno probablemente no vuelva más, yo no creo que regrese a ese lugar, porque hay tanto para conocer que no vale tampoco estar repitiendo lugares. Claro, claro, claro. A no claro, ser que claro. alguien me invite a un cumpleaños justo ahí, o fiesta, pero ahora con esto del coronavirus está complicado. Va a estar difícil, ¿no? Complicado. Pero qué maravilla esto de estos paisajes tan lindos que tenemos en nuestro Uruguay, en nuestro país. La costa del río Uruguay es hermosa, además es un río, ya que los niños de tercero están trabajando, con una navegabilidad enorme. Uno, por ejemplo, en Nueva Palmira, allí donde hay un puerto enorme, Paysandú tiene puerto también, sí, que es un puerto que se ha rehabilitado bastante y que... Por ejemplo, ANCAP manda el combustible al litoral por barco y en uno de los lugares donde desciende es allí justamente en Paysandú. La verdad que uno está en el río Uruguay y cuando ve que pasa un barco cargado, ya sea de palos o el que lleva combustible, hubo contenedores también, que se ven barcos con contenedores, uno queda sorprendido de ese río Uruguay, cómo tiene una navegabilidad para barcos de determinado porte, pero ¿cómo puede pasar, por ejemplo, en Salto, que si hay baja, si hay seca, Artigas lo pudo cruzar caminando? Claro, lo que pasa es que el problema que en realidad tiene el río Uruguay, vio que hay una administración, la CARU, que es la Comisión Administradora del río Uruguay, el gran problema que tiene el río Uruguay es que los bancos de arena hacen que se vuelva innavegable, vendríamos a decir. Sí, que haya que grabarlo seguido, porque se acumula todo ese sedimento que acorta. Eso ha sido un gran tema entre las autoridades argentinas y uruguayas, porque dragar el río es plata. Exactamente. Y no es fácil. Entonces a veces prefieren que no se navegue a tener que gastar dinero en el dragado. Porque lo que se corre riesgo es que los barcos queden encallados. Porque la arena es muy, muy, muy, va y viene. Sí, sí, depende. No es algo firme, claro, y se confían y puede generar accidentes. Inclusive. Exacto, exacto. Entonces, una de las razones por las que el río Uruguay cuesta caro, es el tema del dragado. Y además, el río se ha contaminado, ha perdido su esencia. Si uno recuerda a través de la vida de uno mismo... Yo cuando era chica solía bañarme en el río, acompañada obvio por mi familia. Es un río muy peligroso también. Traicionero, tiene pozos, te puede, ha costado lamentablemente la vida a muchas personas ese río, como todo obvio, pero el río Uruguay no es un río fácil de... Si no sos al menos un nadador mediano, no está sencillo. Han salido muy buenos nadadores también de Uruguay, de Paysandú. Ana María Norby, Escarabino, que hizo travesías de todo tipo. De todo tipo, bueno, y Ana María Norby fue una de las que ganó un bronce en una Olimpiada hace muchísimos años. Yo lamentablemente no me destaco por eso, estuve como 5 años en primero del Club Remero de Paysandú. Nunca me sacaron los flotadores, cada vez me ponían más. Le voy a decir que entonces esa es una característica en común que tenemos con el maestro Federico, usted y yo, porque más que la planchita y orillita para nosotros. Yo lamentablemente pasé vergüenza, porque además cuando ingresé al Club Remero dijeron, no, porque es chiquita, porque tiene físico, porque es probable. Fui la peor de la generación. Mucho orgullo, nunca aprendí a nadar. Yo le tenía, y hasta el día de hoy le tengo mucho respeto al agua. Con mi hijo cuando era chico era obsesiva, me faltaba llevar un largavista nomás, porque estaba todo el tiempo mirando, le tengo mucho miedo al agua, y eso también es como un mensaje ahora que viene la temporada de este estival, recordarle a la gente que si no hay guardavidas, que si no hay bandera, que si dice prohibido bañarse, no exponerse, porque después uno escucha con mucha tristeza vidas muy jóvenes que quedan truncadas, pues se ahogan en lugares que nunca debieron haber entrado. A veces mejor llenar un balde y tirármelo de la cabeza hacia abajo y sacarme el calor de esa manera que meterme en lugares donde no sé si voy a poder salir para contarlo. Entonces yo creo que al agua, a la corriente eléctrica, a todas esas cosas, hay que tenerle mucho cuidado. Y en el río Uruguay después, por todo esto de la contaminación y todo, uno dejó de bañarse en el río, porque el río ya no era un río apto, al menos en una época salías con una capa de grasa, que no sé si era para la belleza o qué, pero estaba complicado. Hay zonas en las que no. En San Javier, como hablábamos el otro día, la zona ahí de Puerto Viejo, hay hermosas playas, las cañas en el departamento de Frei Bento, que es un lugar donde supimos disfrutar con los niños de campamento. En la época en la que se podía, porque parece que todo hace tanto tiempo y sí, hace tan poco todo. Veo que llegan las notificaciones de las redes de cosas que hemos vivido y nos parece pero que ya está. Parece que todo eso fue en una época tan lejana y hace tan poco estábamos celebrando con bailes, con encuentros, con y este año nada. Esta época que es la de los festivales. El 2020, ¿no? Es lo más triste es eso. Eso que nos causa el decir, pa, no pudimos hacer un encuentro, no pudimos hacer un viaje. También tiene la tranquilidad de decir, pues, estamos todos bien. Sí, claro. Que eso no se paga nada. Como la contrapartida. Es como la contrapartida. Bueno, es el precio que se tuvo que pagar por esto que yo a veces sigo sin pensar qué pasa con todo esto, porque no lo logro asimilar. Porque en vez de mejorar vamos empeorando, cada vez es peor. Ayer fue un récord de casos. 104 casos. Y estamos peor que al principio. Y yo creo que nunca había habido 104 casos. No, nunca. Todos juntos, exhortar a la gente y sobre todo a nuestra comunidad, y lo hacemos por este medio que sabemos que muchos nos escuchan, a que eviten reuniones, a que salgan de tapaboca. A veces pensamos que quienes están con nosotros no están enfermos y no sabemos. No sabemos. Porque muchos pueden estar sintiéndose mal y no decirnos, o directamente ser asintomáticos. Exacto. No manifestar síntomas. De no ser así, no habría esta ola de contagios tan alta que hay. Entonces, bueno, ya habrá tiempo para festejar cumpleaños, habrá tiempo para reunirnos. Yo creo que todo tiene un porqué y en este momento lo que tenemos que hacer es, bueno, tratar de no perder las fuentes laborales, que a todos nos importa mucho, porque si el país se para, de vuelta es volver a cero, ¿no? Sí. Nos quedamos sin... Y sobre todo en comunidades como la nuestra, donde el trabajo del día a día es tan importante. La verdad. Y que la escuela siga abierta y que se siga generando esa movida de traer los chiquilines, de ir al súper. O sea, es muy triste ver cómo en algunas partes del mundo hay toques de queda. O sea, la gente directamente no puede salir a la puerta de su casa a partir de determinadas horas. Y bueno, y acá yo exhorto a través de este video, les pido a todos que sigamos cuidándonos, que los cumpleaños sean con el núcleo que conviven, que no hagan fiestas grandes, que no pongan en riesgo a otros invitando, porque por ahí en unos meses ya tenemos la vacuna y ya vamos a poder festejar los cumpleaños y festejar todo, porque en realidad creo que lo que tenemos que festejar y brindar ahora como un homenaje es a la vida, al estar, al trabajar, al tener trabajo. También pensemos en estas instancias cuánta gente ha perdido su trabajo, que no puede trabajar porque donde trabajaba en este momento son de las pocas. Miren, ayer pensaba, los viajes, toda la gente que trabajaba en el turismo está complicadísima. Las fiestas, yo creía que uno a veces dice, pa, qué horrible, pero ¿cuánta gente vivía de fiestas? No vivía en fiestas, claro. Del negocio de la fiesta. Gente que, yo qué sé, ahora viene la zafra de las reuniones, las despedidas, y bueno, lamentablemente no va a poder ser como otra época porque hay que cuidarse, hay que dar prioridad a la salud, y bueno, y ver cómo podemos, no me parece ir a una fiesta todos de tapaboca y todos tapados, y estar a un metro de distancia unos de otros, ya. Es como que no es un cumpleaños, porque uno si está... Nosotros tenemos ya otra idiosincrasia, que por naturaleza vamos a juntarnos, vamos a agruparnos, vamos a reírnos, no nos vamos a quedar todos quietitos, duros, porque nuestra cultura es así. Entonces, claro, indudablemente el latino tiene otro calor en el cuerpo que hace que el estar con los demás sea a veces lo que nos hace olvidar, vamos a disfrutar el momento, después vemos. Y no lo hacemos con maldad, porque yo creo que nadie de toda esta gente que por un motivo o por otro ha sido responsabilizada, entre comillas, de determinados focos, lo ha hecho a propósito. Exacto. O sea, más allá de que personalmente, lo digo y evito las reuniones porque creo que hasta uno puede estar llevándole a otros sin darse cuenta, porque nadie lo hace a propósito, lo importante es tomar conciencia en este momento, porque yo creo que sí ahora queda poco para que nos vacunemos. El tema vacuna es importantísimo. Y también invitar a toda la comunidad nuestra a que en este fin de año tome todos los recaudos. Totalmente. Y pedirles a las familias que nos estén escuchando que difundan y recuerden que a la escuela hay que venir de tapaboca, que ahora es algo oficial, que nosotros... No es opcional. No es una opción como era hasta la otra semana anterior. El niño tiene que asistir a la escuela de tapaboca y lamentablemente, yo lo hablaba ayer con una mamá, no tiene la institución los recursos para comprar tapaboca, porque el tapaboca de por sí no es algo caro, sí se puede elaborar, se puede conseguir baratos en la feria, lavable, hay que lavarlo todos los días al tapaboca, porque si no también pierde su función, su efectividad, exactamente. Y si es descartable, se usa un rato y se tira. No sé lo que dura un descartable, pero no mucho más de 4 o 5 horas. Sí, por eso, se humedece por la propia respiración. Exacto, exacto. Pero el usar el tapaboca, el usarlo correctamente, esto puede ser una clase de... Pero se tiene que tapar boca y nariz. Uh-huh. Si ando con la nariz de afuera, no tiene mucha validez tampoco. O sea, tiene que ser bien, que cubra... Y que solo nos deje a la vista los ojos, obvio, ¿no? Claro. ¡Ay, se nos cayó! Bueno. Se desmayó el cartel de Radio Campamento. Se nos está desarmando el estudio en este momento. Y volviendo al río Uruguay, el río Uruguay es bello, por más que hablemos de todo lo que hablábamos hoy. Hay canciones increíbles, una de ellas la que escuchábamos que le hizo Aníbal Sampaio. Al río Uruguay. Aníbal, un gran cantautor uruguayo que hizo temas a Horacio Guaraní, a Cafrune, en sus mejores épocas, se reunían todos por allá por la calle Washington, donde él vivía. Mira tú. Él vivía en la calle acá en Montepaisandú. En Paysandú. Él vivía en Washington entre Carreras y Felipone, no, entre Carreras y Boulevard Artigas. Era una familia muy arraigada ahí en ese barrio, y conocido por todos, obvio. ¿Sabe quién vivía muy cerca de la casa de él? ¿Quién? Que era como casi vecino, claro, mucho menor que él, obvio, porque Aníbal Sampaio más o menos anda por la edad que tiene mi padre, unos 85, 86 años, el mapero, el hacedor de mapas, Jorge Pablo Castro, vivía muy cerca. Es más, la hermana de Jorge es también Graciela Castro Bañasco, es también una muy buena cantante. Mira tú. Vive hace unos cuantos años en Entre Ríos, por allá, y canta muy lindo. Qué bueno. Graciela, creo, si no me falla la memoria, más o menos debemos tener la misma edad, porque andamos todos ahí. También éramos medios vecinos, y lo conozco de la misma, por eso lo recordé, porque él vivía a una cuadra de lo de este muchacho de Sampaio. Aníbal Sampaio. Dicen que Rubén Lena un día invitó a Aníbal Sampaio a que conociera el río Limar, y Aníbal Sampaio dice esta historia, que fue a conocer el río Limar. Sí. Y claro, siempre en base a sus conocimientos y sus referencias del río Uruguay. Claro. Y cuando llegó al río Limar, le dijo en broma a Rubén Lena, dice, este río tiene más canciones que agua. Tiene más canciones que agua, sí, es verdad. Porque, claro, el río Limar comparado con el caudal del río Uruguay... Totalmente. Y el río Uruguay incluso nace por allá, por Brasil. Exactamente, viene desde... territorio brasilero. Claro, y nace en una localidad que se llama Pelotas. No digo nace en, porque ya quedó medio feo, pero es verdad, nace en ese lugar y realmente tiene un recorrido, como decíamos, que va variando su geografía. Está el Salto Grande, está el Salto Chico, están las Cascadas del Queguay, que si no conocen las Cascadas del Queguay, que son yendo para el departamento de Salto, esa zona, ahora que viene la zona de, bueno, moverse turísticamente por el país porque no se puede salir, si uno va para el lado del litoral, hay lugares increíbles, ¿no? Sí. Pasando ahí Flores, ya tenés todos los puentes, el Arroyo Grande, el Río Negro. Y saben que en esa historia donde está el Arroyo Grande, antiguamente se pasaba por unos puentes que estaban al costado. Que a veces, cuando el río está abajo, ahora debe ser uno de los momentos. Exacto. No es el río Uruguay, obvio, pero desemboca en el río Uruguay y se pueden ver los árboles que no tuvieron tiempo de cortar en aquel momento. No sé por qué no los cortaron, es increíble. Los árboles todavía están de pie. Han pasado 30, 40 años y los árboles siguen paraditos. Y los puentes viejos. Si uno ve, pasa bien alto y los puentes están allá abajo. Pero yo les cuento que mi abuelo, hace principios del siglo XX, cuando venía a Montevideo, lo hacía en auto. Porque ellos fueron de los primeros, Mírense. Por allá por Paysandú, que compraron a la Ford un 4K. Por allá por los primeros años del siglo XX, ¿no? Y él contaba, yo no lo sé porque yo a mi abuelo no lo conocí, pero la abuela siempre contaba, que cruzaban el Río Negro en balsa. O sea, hablo anterior a los puentes viejos, eso que está, en balsa. Ellos esperaban, había un ómnibus que lo llevaba hasta donde paraba la balsa y otro ómnibus los esperaba del otro lado. Alguna vez cruzaban en el mismo bus, pero normalmente eran dos ómnibus que uno los dejaba en un lado y el otro retomaba el camino, exacto, del otro lado. E iban en balsa. Cruzaban el Río Negro en balsa porque el Arroyo Grande era un arroyo. No sí, había sí, sí, sí. Esa amplitud que tiene hoy porque es toda el agua que se mandó cuando se hace el embalse. Que es el embalse en realidad de la otra represa, la represa de que está ahí en la zona de Palmar. Palmar, claro, cuando se hace la represa del Palmar, el agua esa es la que toma toda esa zona que hace de eso todos los lagos, que le llaman los lagos, hay un festival, festival del lago. Del lago de Andresito. Ahí está. Y allí, en esa zona, hace unos años, quedaron bajo agua dos pueblos, que fue Constitución y Belén. Más yendo para el lado de Salta, que ¿no? Se tuvieron que mudar. Exacto. Esos pueblos perdieron toda la identidad, perdieron todo porque se quedaron prácticamente sin historia. Mudaron algunas cosas, muy pocas, pero después la historia que tenían de sus calles, de su zona, desapareció junto con todo. Quedaron como sepultados allí. Es verdad. Entonces todo el paisaje ese que ha variado, ha cambiado, se ha movilizado con la dinámica, es interesantísimo de conocer la ruta del litoral, porque por lo general llega el verano, yo sé, y esto lo voy a aclarar porque no quiero que después me digan algo, si a alguno se le ocurre ir, hay que ir preparado para el calor, el sí. Litoral es muy cálido, muy cálido. Yo siempre digo, los calores y los fríos del litoral no se comparan, el que vive al norte del Río Negro sabe de lo que hablo, no tengan duda. Yo he estado, por ejemplo, recuerdo, y la gente de Tacuarembó que siempre nos escucha, y yo siempre lo cuento, una vez que tuve la oportunidad de llegar un mediodía de enero a Tacuarembó. Wow. Primera cosa, no encontramos ser viviente que anduviera caminando. No, claro, estaban todos al resguardo. Teníamos hambre, teníamos sed, habíamos parado allí, había ido con unas amigas, no había manera de encontrar un lugar donde comprar algo para comer, para tomar. Por eso es que digo, el turismo no sé cómo estará hoy en día, pero en aquella época era complicado. Y terminamos, porque nos dijeron ahí en un lugar que era el Museo de Carlos Gardel. Exacto, en Valledén. En el Valledén, un lugar espectacular, rodeado de toda la naturaleza y todo. Pero ¿sabes de qué me acuerdo? Yo creo que le hice el cuento. Sí, algo de eso. Cuando yo entro, había un aljibe colonial que lo recuerdo tal cual, con azulejos, con todo bellísimo. Pero no me acuerdo del aljibe, me acuerdo de que arriba del aljibe había una botella de fresquita de pomelo. Nunca hablé tanto, entonces le dije a la señora, ¿no me vendés una fresquita? No, es personal. Entonces me vas a tener que convidar porque yo creo que me muero. Ese día transpiraban las piedras de Tacuarembó. Y como soy de Paysandú, que Paysandú lo que tiene en relación a Tacuarembó es que tiene un poquito el moderador del río, no gran cosa, no se crea, los calores hace que la gente se meta en sus hogares. Claro. Se resguarde con razón. Exactamente. Entonces, hay que ir preparados para el calor, pero también preparados para encontrar lugares muy bellos, porque el Valledén en sí es hermosísimo. Y yo le contaba, como yendo, pasando el departamento de Paysandú, porque uno pasa a Constancia, están las cascadas del Queguay. Otro río emblemático, el Queguay, súper peligroso, un río que te acostás con él allí, que levantás con él que te tapó, si viene la creciente. Es muy bravo, cuando llueve hay que irse, no hay que acampar cerca. muchas personas han tenido grandes accidentes y muchos han perdido incluso la vida por subestimar. Son ríos que no se subestiman. Son peligrosos en cualquier momento del año y mucho más si vienen tormentas, si vienen lluvias, más aún. Y sobre todo para aquellos como Daniel, que no sé si nos estará escuchando por allá por Quebracho, que me contó Natalia, por Quichón, que me contó Natalia que se va de pesca el otro fin de semana, porque a él le gustan las pescas y todo eso. Sí. Bueno, hay que ser muy cuidadoso con las corrientes de agua, con los ríos, con los insectos y los reptiles que andan por esa zona y que en esta época se alborotan porque el vientito los pone medio, como dijeron los españoles, cabrones. Y los reptiles terminaron el periodo de hibernación. Exacto, lo del periodo de hibernación y lleva a una voracidad de esos animales que necesitan alimentarse porque durante el invierno consumieron todo lo que habían guardado como reserva. Claro. Entonces salen en esta época a probar todo lo que encuentran, incluido creo que hasta la carne humana. Hay que ser cuidadoso con eso. Pero toda la zona esta del litoral guarda o encierra o tiene en sí bellezas increíbles. Las cascadas del Teguay son bellísimas. Con un tema, es privado. Hay que pedir permiso para entrar. Pero no, en la época que yo fui al menos, eran muy accesibles y podías ingresar. Obvio, te dan un montón de cosas, no dejar basura, no hacer fuego. Hablando de nuestro amigo Daniel, el fuego en esta época es traicionero. Y más con la seca que hay. Con la seca que hay, o sea, llevarse el refuercito de jamón o mortadela, pero no ir a comer un asado al medio del campo, porque podemos terminar haciendo un desastre e involucrando a muchas personas, ¿no? Y a mucha familia, e incluso la vivienda de personas que por allí habitan. Entonces, todas esas precauciones que a la hora de salir parece que nos vamos de viaje, vamos a pasarla bien, tenemos que tenerlas en la cabeza para ser turistas responsables. Responsables. Responsables de con el medio ambiente, con los demás seres vivos. La empatía con los que viven allí, ponerme en el lugar de los que ahí están, sean personas o sean de otro tipo de vida, manifestación de vida que haya en el lugar, porque esa empatía lleva a que yo respete, cuide y algún día si quiero pueda volver. Claro. Y pueda volver a disfrutarlo, porque creo que por ahí viene un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Hablar un poco de esos lugares que están como en nuestro país, están como custodiados, como cuidados, pero una vez que se abren al público y a la gente, todos tenemos la enorme responsabilidad de cuidarlos, porque después vienen todos estos malos momentos que nos toca vivir cuando se comienzan a producir cosas que no se pueden parar, como incendios, como matar animales por matar, el que va de cacería que termina a veces incluso lastimándose entre ellos mismos. Sí. Porque parece que nos vamos de vacaciones y nos vamos como que todo vale y no todo vale. En la vida hay que respetar a los otros que están todo el tiempo en esos lugares y que nosotros somos ocasionales y como ocasionales en y ese que lugar, somos los intrusos y como ocasionales tenemos que valorar, respetar y cuidar esos entornos tan bellos. Totalmente. Que nada nos va a hacer más vivos ni más importantes si vamos a sacarnos la foto que va a quedar después en el Facebook o en Instagram o en Twitter porque se me ocurrió subirme, arriba de una colmena y termino internado porque me picaron 200 abejas. Claro, entonces, es un poco por ahí. O sea, no ser más vivo que los vivos. O sea, hay que ser inteligente a la hora de hacer los paseos. Y eso vale para todo. Ahora, recomiendo el litoral, recomiendo las precauciones, recomiendo por sobre todas las cosas que el calor es muy difícil de controlar y que cuando encontramos corrientes de agua recordemos que pueden ser muy lindas pero también muy peligrosas, que pueden refrescarnos pero también nos pueden traer un dolor de cabeza sin lugar a dudas, en el más fácil de los casos. Y también pedirles a todos que en estas fiestas trabajen a conciencia, que con quién se van a reunir, cómo se van a reunir, cómo vamos a hacer las cosas. Falta todavía. La escuela, eso es importante que todos lo sepan, va a haber clases hasta el 18 de diciembre. Exacto. Nosotros tenemos una escuela que está trabajando a full, con todo, que está mezclando actividades y proyectos de todo tipo y que está siendo generadora de muchas cosas, por lo que invitamos a todos aquellos que que quieran acercarnos ideas o cosas para el futuro poder tenerlas en cuenta. La verdad que sí, Elena. Cuántas reflexiones, cuántos aportes de la directora general de Radio Campamento, con muchos consejos para tomar en cuenta, sobre todo esto de tener cuidado con el agua, con el uso recreativo responsable de los cursos de agua. Claro. Qué bueno todo esto. Y qué lindo ese río Uruguay. Ah, el río Uruguay es hermoso y las canciones que tiene, no sé si serán tantas como el Olimar, pero en realidad... Tiene unas cuantas el río Uruguay, pero el Olimar, mire que le escribieron. No, el Olimar es impresionante. ¿Y sabe qué? No lo conozco al Olimar. ¿Puede creer? Yo conozco el Guadalquivir. Conozco el Tajo, conozco el Arno. El Olimar es el río de los tres puentes. Por eso, porque estaba en el Sena, en el Danubio, pero no conozco el Olimar. Bueno, justamente el Olimar tiene, es el río de los tres puentes porque tiene el puente del ferrocarril, el puente de ruta 8 actual y el puente de ruta 8 vieja. ¿Sabes qué puente a mí me encanta, hablando de puentes? Pues los puentes tienen... Los de antes, sobre todo, un encanto especial. El Puente Maguá. El Puente Maguá es una obra de arte. ¡Qué belleza ese puente! No envidia a muchos puentes europeos. Es una belleza ese puente. El Puente Maguá es una verdadera obra de arte. No lo conozco tampoco. Es cruzarlo caminando, la verdad que a uno le impacta. Sí. Le impacta... Lo visual, la estructura, es un puente con una calzada muy fina, como las carreteras de antes, pero mire, es... debe tener un siglo, no, capaz que no tanto. Ya está en un siglo, sí. En base al empuje del Barón de Maguá, ahí en la ciudad de Río Branco, el Barón de Maguá, que fue un gran empresario de... Nacido en Yaguarón, ahí en toda la zona de... Un visionario, exactamente. No, impresionante. Y esa obra binacional que está en las oficinas de la migración, tanto uruguaya y brasilera. Mirá. Y la estructura de las oficinas, los edificios que tienen cada cabeza de puente, son impresionantes. Pero qué increíble. A uno se para frente al puente y porque el puente en cada una de sus cabeceras tiene... cuatro edificios. Claro, es increíble. Bueno, a mí me... Y de las edificaciones más altas de la zona, porque después las casas son todas de una sola. No lo tengo muy presente, pero porque no lo conozco, sí lo tengo de fotos, pero ya le digo, yo he visto en algunos lugares de Europa puentes parecidos a ese. Ahora tendría que mirar fotos y recordar, pero... Es más, cuando uno ve la foto del puente, lo primero que piensa es que es en otro continente, que no es acá, porque es un puente que tiene características inusuales para lo que ha sido las construcciones de ingeniería en relación a los puentes acá en Uruguay. Totalmente. Porque si nosotros vemos puentes raros, vendría a ser el puente Santa Lucía, que fue un puente el primero, ¿no? Claro. Sí. Un puente que se abre. Después el otro. Estuve presente una vez, después no lo podían trancar. No, recuerdo que tenía toda una parte eléctrica, digamos, y después había que calzar como en una cruz unos fierros. Y las personas que estábamos sobre el puente en ómnibus, nos bajamos de a 4 o 5 por cada fierro a empujar y trabarlo de forma manual. Bueno, eso fue increíble. Yo... No. Manualmente. Eso es tremendo. Eso es increíble, ¿no? Y después... Hay dos puentes que creo que ahora fueron han sufrido reformas, que son gemelos. Uno es el puente que está en San José, que está en creo que es en Santa Lucía, el río sí es en Santa Lucía, en San José. ¿En la ciudad? Exacto, en San José Mayor. Río San José. El río San José. Sí, bien, que va a desembocar en Santa Lucía. Ese puente es gemelo del puente Quehuay. Ah, mire qué buen dato. El gemelo del puente Quehuay, que están los dos sobre la ruta 3, y son idem, son iguales. Se hicieron... Mira, la mamá de Camila Amaral nos manda una foto de... Ahí está el puente. Del puente Maguá. Bueno, el puente Maguá es uno de los puentes que a mí personalmente me ha impactado siempre, y no lo conozco. No, el puente, la verdad, llama, es muy interesante. Y otra cosa muy bonita es cruzar a Yaguarón. Voy a tener que ir. Y caminar por las calles. ¿Sí? Porque tiene un casco histórico muy atractivo. O sea, más allá del de Colonia, que es muy lindo. No, pero mire, el casco histórico de Yaguarón es increíble, porque la mayoría de sus calles son empedradas todavía. Sí, y con bajantes bueno. al río. Y ahí va. Y las casas son casas de fines del siglo XIX, sí. que todas tienen por lo general el año de construcción arriba de la puerta, porque es como un detalle que se ve que en su momento decidieron marcarlo, y todas están muy bien mantenidas. Y las fachadas de esas casas viejas, sí. de los 1880 y algo, 1890 y algo, son tremendas. Una obra de arte. Además, los vecinos de Yaguarón se han dedicado a ponerle a sus fachadas colores muy alegres. Entonces le da un... Entonces capaz que usted ve que está la casa amarilla, la casa verde, la casa rosada, muy prolijo porque no es un mamarracho que pusiera un color por poner. Exacto. Pero hay un cuidado de esas fachadas. Uno ve, son 6, 7, 8 manzanas en torno a la plaza principal y a donde está lo que sería como la alcaldía de la ciudad. Luego después la ciudad ya se abre... Y ya pasa a ser una ciudad común. De ahí va, un pueblo común, con, claro. con sus calles sin... Bueno, eso que usted dice de los colores, yo miro por lo general en los programas estos de Home and House, eso, miro los programas que reforman casas, y hay un grupo de gente que reforma casas históricas, y la municipalidad de esos lugares los multa con multas tremendas y alteran de alguna forma... Lo mínimo del casco original. Pero además, la comunión, o sea, la comunidad vecinal, si vos pintás porque se te ocurre un color de la casa y no está autorizado, no pediste permiso, o no está dentro de la paleta de color, usted que es una gran artista, maestra Melina. Es tal cual, son multados. Tienes que pedir autorización. Te haces pintar de nuevo. De sí. las opciones de ahí color. Está. Hay un cuidado por la estética muy importante. Bueno, exacto. El tema de la estética es impresionante en algunos lugares. No yendo a Europa, sino también en América del Norte, donde en Colombia he visto también que hay mucho respeto por los colores, por la... o sea, yo no conozco esos lugares, aclaro, a no ser Europa, que sí he visto lo antiguo, no se toca, se cuida, se resguarda. Hay ciudades, por ejemplo, yo recuerdo ahora Praga, es un lugar donde vos no podés entrar en auto al casco antiguo. Porque el auto, con las vibraciones, con los va ruidos, deteriorando con, todo. Con el smog, deteriora la pintura, altera la parte de cimiento. O sea, ahí no circula nadie en vehículo de ningún tipo. Todo a pie. Es a pie, todo es en bicicleta, todo es en monopatín, todo es eléctrico, pero nadie entra, ni mucho menos con vehículos que produzcan ruidos que molesten a la gente. O sea, nosotros como que ahí, en ese sentido... Nos falta un poco de... Nos falta un poco de cultura, de cuidar... Porque patrimonio hay. Mire, yo acá mientras hablábamos buscaba en Paysandú, que trajimos a cotación el puente de Mahuá, hay un castillo, que no sé si ustedes han tenido oportunidad, yo no. ¿Morató? Morató. Y Morató es un castillo que está en el departamento de Paysandú, que muy poca gente tiene el gusto de conocer, y que es increíble que ese lugar no se pueda visitar. Bueno, ahí hay una cuestión que el dueño del campo no permite el ingreso. Claro, y es una pena, porque eso se podría incluso fomentar, no digo gratis, no claro, digo gratis porque, sí. porque hay costos de mantenimiento. Pero, claro, pero en todas partes que uno va, a cualquier lugar del mundo, se paga para conocer los sitios. Exacto. Ustedes, por ejemplo, yo no, si mal no recuerdo, el año pasado o el otro, cuando pasaron por Porvenir, habían estado allá en Artigas, sí. en un tour por las piedras. Por las piedras. Y hay que pagar. Hay que pagar. Pero es un tour que te ofrece una caverna de vino, que te ofrece una picada. No sé el si salís bien o mal de las cuevas, pero bueno. Claro, en realidad, bien llevados todos los emprendimientos que tienen que ver con el turismo, tienden a esto, a revalorar algunas cosas que tomamos como naturales y como que ya está. Y en realidad ahí, por ejemplo, es bastante egoísta el dueño del lugar. Porque claro, de última podría hasta pensarlo desde esto, o reflotar el lugar. Desde una opción comercial, ¿no? Exactamente. O darle a alguien la posibilidad de que lo haga. Porque por otro lado, mira, yo recuerdo hace unos cuantos años también, tuve el placer, porque a nosotros nos falta, porque ahora queremos que, y está bien, y yo comparto que conozcamos nuestro país, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ir a varios lados, pero me falta de Uruguay muchísimo. Pero recorriendo Córdoba en la Argentina, ahí, hace ya unos cuantos años, ahí me di cuenta de la diferencia que tenemos en cuanto a la cabeza de turismo. En Córdoba, yendo a Córdoba, un día nos dicen en la excursión en la que andábamos, vamos a ir a conocer el zapato. Bueno, nos fuimos a conocer el famoso zapato en Córdoba. Anduvimos por unos lugares increíbles, por la precordillera, todo, una cosa increíble, unos paisajes. Hasta que llegamos al zapato. El zapato es una piedra, que si la mirás de un lado aparece un zapato, si la mirás del otro es una piedra. Pero han creado una logística allí que te regalan el llavero, el zapato, la piedra con forma de zapato, el zapato, la foto. O sea, todo lo que se te ocurra puedes hacer ahí, sacarte la foto de costado, bajo el taco, contra el taco. Es el lugar ese, se llama la piedra del zapato, y todo el mundo allí hace un culto a esa piedra que tiene forma de zapato. Si volvemos al Uruguay, en Punta del Diablo, hay una especie de elefante que entra al agua. Yo no soy tenido a Punta del Diablo, pero hay como una gran roca que si uno la mira de un lado, es como que fuera una especie de mamífero que se petrificó allí gigante, como un elefante gigante que está entrando al agua. Usted dice que hay que explotar Punta del Diablo. Explotar todo. ¡No, todo! ¿Por qué? Porque te explico algo más. Yo, personalmente, lo viví esto, no me lo contó nadie. Hicimos todo el viaje tras la sierra en Córdoba y llegamos a Mina Clavero. Lugares increíbles, divinos, lo hicimos en auto. Tiempo después, vengo acá y digo, vamos a conocer tras la sierra uruguaya, vamos a ir a Minas. Y fuimos por la ruta normal que te lleva a Minas y queríamos hacer de Minas, un parador que había en la ruta, llegar a Iguá, a su pueblo, por el camino tras las sierras. Éramos cuatro maestras. Usted no sabe todo lo que nos dijo el de la estación de servicio. ¡Qué gana de molestar! Dentro de pocos días, dice, dentro de un rato tengo que salir a buscarlas a ver dónde están. Nos dijo de todo. No, o sea, van a romper el parabrisas, una piedra. Por estos lugares no anda cualquiera. El tema es que no le hicimos caso. Y nos fuimos igual. Fue un viaje increíble. Todo por adentro, después nos enteramos que por ahí corría Gonzalo, el muchacho que fallece, ¿se acuerda? Rodríguez, Gonzalo, ¿cómo el maestro? Gonchi. ¿El Gonchi? Sí, el maestro. ¿Cómo el maestro, como el director? Gonzalo Rodríguez corría por esos, practicaba su rally por esa zona, nosotros fuimos con mucho cuidado, pero qué lugares, cascadas, árboles, recorrimos... Parábamos cada tanto para admirar aquella belleza y la tenemos ahí, en nada. Voy a hacer una cosa. Sí. Supe manejar por esa ruta con el otro auto. Ah. No me sobró mucho coraje, le voy a decir. Es complicadita. Hay unas bajadas tan pronunciadas y no hay ningún. ¿Cómo se llama? Contención, ¿no? Ninguna contención. Guardarray. Sí. Por favor, pobre Cinquecento. Bueno, nosotros anduvimos. Déjeme pensar en un Gol, pero de aquellos rectangulares, el gol, no el Gol redondito, sino la versión anterior, que ya no se ven casi tampoco. Y alargado. El alargado, un Gol que era bastante nuevo, pero no era nuevo tampoco. Si rompíamos algo por ahí, estábamos hasta ahora, creo, esperando que lo sacaran. Imagínese mandar pero un no me olvido, por ahí. No me olvido más, el hombre de la estación de servicio nos rezongó mal. Porque aparte, como éramos todas mujeres, peor todavía el tipo... Corte de género, sí. Claro, estaba furioso porque dice, después nosotros tenemos que andar atrás de ustedes que andan metidas por ahí adentro. El tema es que llegamos a Iguá. ¡Bien! Lugar, ¡bien! Y fuimos por ruta normal. ¡Muy bien! Porque ya se nos había hecho la noche y no nos dio para volver de noche por ahí. Porque ahí sí ya nos dio un poquito más de miedo. ¡Buenísimo! Pero al Uruguay hay que sacarle el jugo en todo. Totalmente. Porque lugares hay de sobra. ¡De y sobra! Y rutas panorámicas que no son como las más difundidas... La verdad que ofrecen a nivel de los paisajes, cosa que después uno lo ve en postales de otros países y las tienen a en ver, Uruguay. ¿Cuántos uruguayos han entrado yendo a las termas a la meseta de Artigas? Bueno. Bueno, yo les aseguro que el paisaje que se ve en la meseta de Artigas, allí parada entendés el ideario artiguista. Porque tenés las puertas de América se te abren ahí. Es un lugar increíble, increíble. Si bajás al río, eso es desde arriba, ¿no? Porque es una meseta, como lo dice. Pero si vos bajás, te vas a la orilla del río, De allá ves, lo que ves es la cabeza de Artigas, en perspectiva. No ves, ves la cabeza. Es increíble. Y si caminás un poco, que yo le comentaba al maestro Carlos que me preguntaba, ves el arroyo Hervidero, que es que desemboca justo ahí y produce por las corrientes. No es porque es agua dulce que entra en agua salada, porque ahí es todo agua dulce. No es como el Marañón cuando desemboca el Amazonas en el Marañón en el Atlántico. No, no es eso. Es que hay corrientes que entran y salen y se hace como un borboteo ahí. Que es increíble. Es increíble visualmente. Por eso el nombre. Claro, por eso se llama Hervidero. Pero además, la vista se te pierde para el lado que mires. Se te pierde. Y hay momentos que son mucho más lindos para ir que otros, pero en esta época del año, recorrer esa zona, al que le gusta el camping, el que le gusta pescar, el que le gusta la naturaleza, llevando buen repelente, eso sí. No sé, te traen de vuelta. ¿Usted nombró a Iguá? Sí. Bueno, entonces le vamos a mandar un saludo a toda la barra de Iguá y le vamos a invitar a escuchar esta canción, directora. Bueno, vamos. Pasar. Ciudad de calles tan anchas, calles que vuelvo a pisar. Ciudad de un valle aquietado, con tu casa y tu fuente central. Con su cruz el Cerro Barbosa, vigilante bendice la paz. Con su cruz el Cerro Barbosa, vigilante bendice la paz. Ciudad linda dormida entre sierras, valle nuestro te quiero cantar. Dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a Iguá. Ciudad linda dormida entre sierras, valle nuestro te quiero cantar. Quien tuviera dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a Iguá. Y me mojan las aguas del sauce, de la Iguá y Arroyo León. Ciudad de un valle aquietado, Salamanca y el gran Sarandí. Con el águila junto a la totora, un paisaje que Dios puso allí. Con el águila junto a la totora, un paisaje que Dios puso allí. Ciudad linda dormida entre sierras, valle nuestro te quiero cantar. Quien tuviera dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a Iguá. Ciudad linda dormida entre sierras, valle nuestro te quiero cantar. Quien tuviera dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a Iguá. Valle aquietado, aquel viejo molino no está. No hay perfume a naranjos que arome a tus calles como antes a Iguá. Ciudad de un valle aquietado, Margarita aquel día te eligió. Por encanto y bondad de tu gente, para todos ella lo soñó. Por encanto y bondad de tu gente, para todos ella lo soñó. Dormida entre sierras, valle nuestro te quiero cantar. Quien tuviera dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a Iguá. Ciudad linda dormida entre sierras, valle nuestro te quiero cantar. Quien tuviera tuviera dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a igual. Que tuviera dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a igual. Que tuviera dos brazos gigantes y abrazarte mil veces a igual. Y abrazarte mil veces a igual. Y abrazarte mil veces a igual. Desde el Radio Aula y vamos a invitar acá a la maestra Paola que venga. Ay, hola. Venga por acá. ¿Cómo anda, Paola? Bien, todo bien. ¿Qué cuenta usted? Acá estamos disfrutando de los últimos días. ¡Qué alegría! 10 días. 10 días con, bueno, no sé. Veremos. Veremos. Por ahora, hoy, en el presente, te puedo decir eso. La vivo verdad, momento, muy, muy lindos trabajos. Mientras escuchábamos la canción dedicada a Iguá, la maestra Paola está acá con unos cuadernos, con las evidencias de los trabajos de sus niños. La verdad que la felicitamos, maestra Paola. Voy a decir que los cuadernos de los niños de segundo, en algunos casos, están mejor que los cuadernos de los niños de quinto. En algunos casos. Pero justamente se da en su grupo que hay varios compañeros que han desarrollado una muy buena tarea en la virtualidad. Sí. Y muy completos los trabajos. Muy completos. Sí. O sea que... hay mucho compromiso de unas familias. Estamos muy contentos. La verdad que muy lindo, Paola. Qué importante, ¿no?, para nosotros como docentes tener esa doble mirada. De la presencia, el trabajo presencial, más guiado por parte nuestra, y las tareas virtuales, bueno, donde la familia tiene que hacer el foco y apoyar. Yo ahora vi que ustedes seguramente van a estar muy orgullosas, ustedes por maestros comunitarios, usted por haber sido maestra de ese niño, escritura de Tiaguito. Fascinante. Eso. Todo lo que escribió Tiaguito. Ay, qué divino. Y escribiendo números. Números, 234, todo con letras. Ay, qué bueno. Con la maestra, aparte la prueba la hizo solo porque había faltado el día antes. La maestra andaba mostrando, digo, bueno, también hay que mostrártelo porque lo tuviste 2 años. Un año. Bueno, hay que verlo al trabajo, pedíselo a Adriana. Y felicitarlo a Tiaguito, porque ahí habla de un esfuerzo propio y de un esfuerzo de muchos compañeros como ustedes que han acompañado la evolución y el aporte de los maestros anteriores. Por eso, de todos ellos, de esa trayectoria, la mirada colectiva, tanto del grado, de la mirada colectiva, claro, de todo lo que tenían en su proceso y de todos los que se han involucrado en ese proceso. Porque exactamente, yo recuerdo a Tiaguito cuando fuimos aquella vez que era muy chiquitito, que lo llevamos, que la maestra Melina y el maestro Federico lo integraron, y Adriana en aquella época, lo integraron a un conjunto de danzas que cantaban y bailaban de todos los comunitarios y fuimos a la muestra de teatro. Sí. Y me acuerdo de Tiaguito, que era chiquito y fue como el no boom. Llegaba al metro de altura de esa época. Todo el mundo estaba impactado, aparte de usar una resolución divina, se movió divino. Y bueno, y hoy ver que ya escribe, que lee, que tiene toda esa... Uno se llena de eso que están... Que solo los maestros sentimos. Sí, claro. Sí, es que nadie que tenga otra profesión puede sentir eso. ¿Verdad? Sí, sí. Pero no se siente. Por suerte, porque vio que sí, esto sería bastante difícil. Yo creo que algo parecido deben sentir los médicos cuando curan a alguien. Ah, sí. Exactamente. Y acá es como abrir esas puertas, ¿no? Que están en el cerebro como cerraditas y que de a medida que se van abriendo, porque estimulamos a que eso pase, y yo he visto el trabajo que ha habido de todos los que han participado, porque hoy en día la educación es eso, el participar de muchas energías, el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo, el trabajo que suma desde el arte, desde la música, desde el lenguaje, desde las matemáticas, desde los vínculos. Porque el niño, cuando se siente querido, comprendido, apoyado, aprende. Aprende. Aprende, porque cuando uno se siente así, quiere volver a ese lugar donde se siente así. ¿No? Exactamente. Uno siempre vuelve a esos viejos sitios donde amó la vida. Totalmente. Es una canción, ¿sabes? Sí. Bueno, después me la busca porque me encanta esa canción. Paola, sí. Usted, ya que está aquí junto a nosotros en el Radio Aula, diciéndole además que extrañamos sus recetas. ¿Podría inventarse alguna para el espacio de verano? ¿Alguna cosita? Ah, puedo. Un tip veraniego. Pero además que también se me acabaron. El repertorio. Bueno, no diga. Pero voy a tratar de buscar otro. Una pregunta, Paola. Usted como maestra de aula, que es muy joven, porque la maestra Paola, si bien ya tiene varios años de carrera, pero es una maestra muy joven, con muchos años todavía por delante. En este año tan atípico, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste, Paola, en estos tiempos de virtualidad, de virtual y presencial, ahora ya con más niños presentes? ¿Cómo te sentiste como maestra en estos nuevos desafíos? Bueno, en realidad me sentí en un momento, me sentí perdida en el sentido de que había que hacer una secuencia de trabajo que permita que si un niño no asiste o no viene una semana, después pueda seguir el hilo conductor, ¿no? Entonces, como que esa planificación flexible de ir y venir, para que el niño que, bueno, no había tenido la oportunidad de venir una semana, después pueda conectarse, para que los niños que tenían problemas a veces de salud, que había una nena que no venía y no participaba de alguna escucha de cuentos, bueno, de poder también transmitírselo a través de un video y que ella continúe, ¿no?, el ritmo de la clase. Y para eso, bueno, hubo que pensar una planificación, ya te digo, que pueda ser flexible y de acorde, donde puedan reengancharse. Eso yo creo que ha sido el desafío, porque como hubo muchas situaciones, y cada familia tiene una situación diferente, han pasado semanas que venían un grupito, después alguno se enfermaba y no venía por las dudas. Y bueno, que buscar esas herramientas para que el niño que vuelve pueda sentirse parte y, bueno, y continuar con ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De tratar de que se sientan bien, de que vengan, de que son parte, de que están en la clase, de que entienden el tema. Así que, bueno, por eso las propuestas son más, si bien son de cada día, también como que tienen una relación con la actividad anterior y tratamos de que, bueno, un cuento, por ejemplo, trabajar con ese cuento 2 semanas. Así fue como traté de planificar y de pensar las clases, ¿no? Para que todos se sintieran bien y quieran venir a la escuela y trabajar. Bueno, Paola, la verdad que así sabemos. Respire. Un poco difícil, pero está, no imposible. Bueno, pero sabemos que La creatividad. Que usted además la tiene muy a flor de piel. Más o menos. Pero que han trabajado de forma muy regular, muy sostenida. Ahí va, y bueno, sí. Y que hay muy buenas evidencias de este proceso, que lejos de ser un año perdido, es un año con logros, con conquistas. Exacto. Y donde bueno, tanto tus alumnos como tú, como en tu ser docente, han tenido importantes avances y han cumplido metas, que capaz que al principio, allá por el 14 de marzo, estábamos como todos un poco asustados, no, con la incertidumbre de lo que iba a ser esto. Es increíble, uno va a las clases y no lo puede creer. Antes que, ¿sabe quién está escuchándonos? Sí. Mi amiga que nombraba hoy, Marisa Lequerica, dice qué que bueno. Marisa llegó a ser inspectora departamental de Maldonado en el final de su carrera. Es una maestraza de la que aprendí muchísimo y le mandamos un beso enorme. Le decimos amiga, madrugar para que escuche Radio Campamento. Amiga, ella me dice, ¿quién es MIB, María Elena? Ah, claro, porque es tu momento. Y acá está Marisa MIB conmigo. Y ahí, Blanca, porque en su momento la página surgió, porque diseñábamos ropa, llegamos a hacer desfiles y todo, y quedó MIB Creaciones. Y la vagancia te la hace con ese nombre. Claro, participábamos, obvio, de los desfiles que los hacían allá en el centro. Otras épocas, hace muchos años. Supe ir con Germán y con Fernando a los desfiles de moda, que nos invitaban. Yo creo que Paola todavía no estaba en la escuela. No estaba. 2010, no estaba. Te voy a decir una cosa, que aparte era moda sustentable, o sea que... Era todo un adelantado, una lástima. Yo todavía, y mira, voy a buscar, todavía tengo... algunas ropas de esa época. Sí, que todavía me quedan calidad. Bien. Ella muy trabajaba muy bien la seda fría, muy bien estampados exclusivos que no veías en otro lado. Entonces, por ahí capaz que la motivamos y vuelve al emprendimiento. ¡Pah! ¡Qué momento! ¡Qué compromiso al aire! Sí, podría ser eso de resurgir en esta... Claro, este vuelve. Exactamente. ¿No? Que puede... reinventarse. Pero además en el reinventarse, meterle la... Vuelve la marca que hizo historia. Vuelve el momento top. Todo vuelve. Todos somos alumnos y alumnas. Exacto, exactamente. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Siempre bienvenida gracias en Radio Campamento, una radio que logró ponerla en movimiento. Sí. Y como le decía recién, gracias, mi amiga Marisa fue mi directora inspiradora, porque cuando ella era directora mía en la querida Escuela Varela, otra escuela en la que tengo muchos recuerdos, fue ahí donde aprendí a tomarle el gustito de esto de la dirección. ¡Qué bueno! Entonces, bueno... Yo me voy a ir porque necesito saber qué está pasando allá abajo. Muy bien. Mucho silencio. Me tiene tan intrigada el no haberse recibido más llamadas, el que no haya ni un solo atisbo de nada, que temo que esté todo en orden. Está todo en orden, usted no se preocupe, directora. Pero como este edificio es tan grande, si hubo una catástrofe allá abajo yo no me enteré. Movimientos todavía no hubo. Y usted habla de que estaba Marisa en la audiencia. Está Marisa escuchando. Bueno, y justamente a Marisa le va a interesar muchísimo ahora lo que viene, que es la participación de los alumnos de la Escuela 66. Mirá, que... si es pícara, debe estar escuchando por eso también, además de por el madrugón. Me voy a poner celosa. Pelea en el barrio, pelea en el barrio. Claro, María José participan ahora sus alumnos. Exacto. Ahí está. Que justamente, bueno, nos vamos a ir a cruzar Avenida Belloni. Y nos vamos hacia el otro lado de Piedras Blancas, al otro sector de... Bueno, saludos a todos. Bueno, muchas gracias, directora. Si hay que evacuar, que salimos. Bien. Justamente tenemos que nos vamos al otro sector de Piedras Blancas, por la misma calle Matilde Pacheco, allí, y Sebastián Rodríguez. Esa esquina, en esa manzana polifuncional, porque es una manzana central en el barrio... Estamos hablando, para los que no conocen la zona, en esa gran manzana, la escuela 66 en la tarde y la 329 en la mañana, en la esquina de justamente de Matilde Pacheco y Dr. Sebastián Rodríguez. Luego, si seguimos por Matilde Pacheco, está el Liceo 39. A continuación está el espacio de Jóvenes en Red que gestiona la Asociación Cristiana de Jóvenes. Llegamos a la esquina de Matilde Pacheco y Avenida Belloni y está la Plaza 8, una institución señera fundada en 1916. Luego seguimos por Avenida Belloni y tenemos en la esquina con Capitán Tula el Centro Comunal número 10. Tomamos por Capitán Tula y tenemos la oficina destinada... A la mediación judicial y como una mujer. Luego seguimos por Capitán Tula y tenemos al Centro de Salud Piedras Blancas. Badano Repeto, exactamente, que es de la RAP de ACE Metropolitana. Y luego volvemos a tomar por Sebastián Rodríguez y tenemos en esa calle el Jardín 347. O sea que es... La manzana donde concentran más servicios para la comunidad. Es una manzana con muchísima actividad... miles de personas se nuclean allí por un montón de... razones, hechos, situaciones. Exactamente, y bueno, y justamente ahí precisamente, por diversas razones, la gente llega a esa gran manzana. Y la Escuela 66, que es dirigida por María José Delgado, a quien saludamos hoy al inicio del programa... Está allí trabajando ya hace un muy buen tiempo con ese colectivo, un colectivo muy dinámico, muy participativo, con proyectos hermosos. Y uno de sus aventuras es la huerta, que hay una característica, ellos no tienen un espacio como para poder hacer la huerta en su edificio, en su local escolar, pero cuentan con una institución muy solidaria en el frente, que es el Club de Leones, otro histórico de Piedras Blancas que hace muchos años está inmerso en la comunidad de nuestro barrio, una institución solidaria, un faro de ayuda, de buscar metas comunes, de colaboración. Y esa casa que tienen los Leones, que es la más antigua del barrio, el fondo ha cambiado notoriamente con la huerta de los chiquilines de la 66, productora. Mírelo. Y usted, que también anda por la huerta aquí escolar, hoy ellos nos van a contar junto a su maestra qué es lo que están haciendo en ese espacio, que es cruzar la calle e ir a trabajar allí al Club de Leones. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta propuesta de la 66. Hola a todos, somos alumnos y alumnas de la Escuela 66 José Belloni, Piedra Blanca de Montevideo. Hoy venimos a hablar sobre una huerta que vamos llevando hacia adelante. Nuestra escuela trabaja en un proyecto de repapel cuidando el medio ambiente. El proyecto se llama Mi Escuela Clasifica. En la escuela juntamos papel, cartón y botellas PET. Luego Repapel se los lleva y estos materiales son reciclados. ¿Para qué hacemos esto? Para que esos residuos no se transformen en basura y darles otra segunda oportunidad. También nos encargamos de residuos orgánicos, como cáscara de fruta, de verdura, cáscara de huevo, yerba, etc. Con esto alimentamos a las lombrices rojas que tenemos en una vermicompostera. Ellas se alimentan de esos residuos y producen abono o compost. Abono sembramos verduras de huerta. Cuando tienen un tamaño apropiado, las trasplantamos a la huerta. Como la escuela no tiene lugar para plantar, el Club de Leones de Piedras Blancas nos presta para hacerlo. El lugar queda enfrente de la escuela, entonces con los maestros cruzamos y Julio nos espera para trabajar en la huerta. Julio es el encargado de la huerta del Club de Leones. Ustedes, compañeras y compañeros, tienen la suerte de que esta experiencia de ir a la huerta, de sembrar, de cuidar las plantas y demás, la vienen haciendo desde el año pasado, porque han hecho el ciclo juntos, o sea, tercero y cuarto año son los mismos compañeros con los mismos maestros que vienen trabajando con esto. ¿Y para qué les ha servido el trabajo en la huerta? ¿Qué cosas les parece que han aprendido? Yo aprendí que si la tierra está muy seca, no está preparada para plantar, porque quiere decir que las plantas no van a crecer fuertes y bien nutridas. Aprendí que las plantas tienen que tener su espacio para crecer bien y no apretarse entre sí. Yo aprendí a saber regarla mejor. Con lo que cosechamos, lo usamos en talleres de cocina y lo comemos. Con esto también aprendemos a comer sano. También podemos enseñarle a nuestra familia. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras, al compañero, los nombres. Julieta. Milagros. Julieta Guerrero. Aldana. Danielo. Y Danielo, que están representando a cuarto año A, cuarto año B y cuarto año C de la Escuela José Belloni de Piedras Blancas. Gracias por acompañarnos. De marzo. una gran coliflor, suave como la esperanza, de intenso blanco color. Sola en la quinta estaba, más nada brotaba a su alrededor, ni un rabanito elegante por el que muera de amor. Entonces llorando cantaba al viento su triste pasar, hasta que del sueño callaba mirando la luna brillar. Y así transcurrían los días, inmersos en la soledad, silencio en la huerta vacía, dolor que no quiere pasar. Cayó un aguacero y la tierra cedió, un muy apuesto zapallo de madrugada llegó, con naranja brillante su cuerpo flamante supo conquistar el corazón de la dama, triste de tanto llorar. Y ahora enamora en la tarde, la noche no se hace esperar, le piden a Dios, a la luna, que no los separen jamás. Y ahora se miran, se besan, en blanco y naranja la piel, la tierra los cubre del frío, la huerta los mira crecer. Un saludo enorme a toda la barra de la Escuela 66 en esta primera participación, porque ahora viene la segunda, le cuento. Y justamente acá la maestra Alejandra Lambach le escribía que es su escuela de la infancia. Exacto, que recordaba con corazoncitos su escuela de la infancia. Así que qué bueno apelar a esto de las emociones y qué bueno el proyecto de huerta, porque a pesar de no tener el espacio en el local escolar, buscarle la vuelta. Y generar estos aprendizajes, porque seguro que el que atraviesa por el proyecto de huerta, sea donde sea, aprende, disfruta y puede evaluar después procesos, porque las plantas crecen a su ritmo, requieren determinados cuidados y bueno, quienes participan de los proyectos de huerta pueden evidenciar los avances, a veces los errores, porque si regamos de más inundamos, y si inundamos a veces se pudre, pero si regamos de menos, la planta requiere más agua y se seca. Entonces es bien importante instalar estos espacios de aulas sin techo, aulas a cielo abierto, para brindar oportunidades de desarrollar la curiosidad y de aprender de otras cosas que a veces en los cuadernos no, o en los libros no aparecen, porque forma parte de la vivencia, y lo que se vivencia se aprende más y mejor. Exactamente, y bueno, agradecemos muchísimo esta participación. Y ahora viene la segunda, que vamos a anunciar que el próximo viernes, en el programa TA de TNU, que es conducido por Florencia Infante y Diego Walsh, no me acuerdo bien el apellido, Diego Walshman. Puede ser. Bueno, justamente ese programa que se emite a las 10 y a las 16 horas, es la misma edición que se repite de mañana y de tarde, para que quienes van en un turno a su centro de estudios puedan ver la repetición en el turno contrario. justamente, bueno, en esa producción de Televisión Nacional, junto a la Administración Nacional de Educación Pública, van a difundir este proyecto artístico que está llevando adelante también la Escuela 66. Que es sobre lo que nos van a contar ahora. Correctísimo, y que a usted le va a interesar bastante, productora. Bueno. Creo que sí. Hola, me llamo Jazmín. Hola, me llamo Valentina. Hola, me llamo Sofía. Somos de la Escuela 66 José Velorio y estamos trabajando en un proyecto de arte contemporáneo, en este caso, el retrato. Estuvimos estudiando diferentes artistas y sus técnicas. La artista uruguaya María Clara Rossi colaboró con nosotros. Luego comenzamos a realizar retratos utilizando las siguientes técnicas. Primero usamos el ejemplo de Julian Opa, que hacía retratos muy simples. Luego hicimos el retrato de Ana Frank, de su padre y de Ida Hodge. Utilizamos líneas básicas, líneas simples y colores planos. Aún seguimos aprendiendo nuevas técnicas. En este caso, el pop art de Roy Lichtenstein. Él utiliza en sus obras formatos grandes y puntos en fondo blanco. Había una restricción de colores a azul, rojo y amarillo, perfilados de líneas negras. Algunos nos animamos a hacer autorretratos. Este es el mío. Vos, ¿te animás? No tengas miedo de las críticas, es parte del aprendizaje. Seguiremos aprendiendo diferentes técnicas de algunos artistas nuevos. Más adelante nos meteremos en el cine. Realizaremos un concurso con Ceibal, en donde daremos cine documental. Muy bien, la verdad que felicitaciones a estos chiquilines de la Escuela 66. Muy interesante este pop art. Y en el audio salía que una niña decía que ella había hecho su autorretrato. Justamente creo en esto del trabajo virtual. Porque, bueno, las chicas que se escucharon en el audio, cada una estaba en una locación diferente y muchas se notaba que estaban en su hogar, ¿no? Y, bueno, muy interesante el pop-up. Y la compañera que dijo que había hecho su autorretrato, la verdad que le había quedado muy, pero muy, pero muy bien. Felicitaciones por ese proyecto que va a ser difundido, recordamos, en TA, Tiempo de Aprendizaje, justamente en TNU, el próximo viernes, en sus dos ediciones de las 10 y las 16 horas. O sea que felicitaciones y qué bueno que estén estas oportunidades de difusión de las actividades, de las tantas que suceden cada día en la educación pública, a lo largo y ancho del territorio nacional, en Montevideo, en el interior, en los barrios de la periferia, como puede ser Piedras Blancas, que muchas veces cuando está el barrio referido en los medios de comunicación, siempre es vinculado capaz a noticias malas o de la vieja crónica policial, como se le decía, en tiempos de diarios y revistas. Y la verdad que también suceden muchísimas cosas buenas. Y bueno, a alentar a ver ahí el programa del próximo viernes para, bueno, seguir aprendiendo más de estos proyectos de la escuela vecina aquí de la 66, a quienes le mandamos un beso enorme, un abrazo grande a toda esa comunidad encabezada por María José Delgado, su directora. Bien importante también que las propuestas abarquen las distintas habilidades, las distintas inteligencias, por eso trabajar desde lo artístico potencia a los niños y complementa y busca, para mi manera de ver y lo que yo hago específicamente a nivel de la 119, brindar oportunidades de acercamiento al arte por distintas expresiones, no solo la pintura, a veces la música, también la danza, en donde ellos puedan encontrarse, donde se sienten más habilidosos y puedan explotar y seguir aprendiendo, porque se puede aprender y de todas las áreas del conocimiento posible. Muy bien, perfecto. Entonces, un abrazo grande para todos los compañeros de la 66. Y bueno, y allí que están escuchando los amigos, ahora nos vamos a la 2:30, sí, para allá Punta de Manga. Justamente teníamos un pedido, uh-huh, que no sé si es el género, los géneros musicales que pasamos en Radio Campamento. Sí, pero está muy, muy vigente. Este es uno de los temas que está en los rankings de todas las radios. Ah, es excelente este tema. Y cambia bastante. Lo veíamos el otro día en un meme, en otra canción de Camilo hablaba de poner el aire a 16 para morirnos de frío, y en esta resuelve todo con un abanico. Así que complazca nomás que están escuchando en la 2:30. Muy bien. Acá me hacen una corrección, uh-huh, que es Tiempo de Aprender el nombre del programa de Canal 5. Uh-huh. Yo creo que había dicho algún tiempo de aprendizaje, es Tiempo de Aprender, la corrección. La hace Rubén, Amaro, papá de Cintia y de Luzmila, que están escuchando la radio justamente, un abrazo enorme. Y además también nos dice que Diego Weisruth es el nombre del conductor. A Florencia Infante, la reconocida actriz de nuestro país. Bueno, vamos a complacer este tema. Muy buena elección la que hizo la 2:30. Para eso, a niños de sexto que están escuchando junto. Que se la deben de saber de memoria, además. Sí, vieron que los chicos tienen una capacidad de recordar las letras que... Las letras de las canciones, las de las tablas está un poco difícil, ¿eh? Bueno, pero eso es otro tema. Es harina de otro costal, productora. Usted a veces se pone un poco exigente, me parece. Bueno, pero el mismo esfuerzo frente a la misma situación podría rendir mejores frutos. Bueno, vio que depende de los intereses, ya lo dijo... Exactamente. ¿Viajeto Pigoski? Bueno. Vamos con este no tema sé si mejor. No Pigoski, Ausubel capaz. Ausubel, es verdad. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Complacíamos a los amigos de la Escuela 230 con Vida de Rico de Camilo. Muchísimas gracias a toda esa barra allí, Gonzalo Rodríguez que ha estado conectado hoy, a la maestra Alejandra Lambach y a todo ese grupo de sexto año que ha estado acompañándonos en la audiencia en esta mañana. Muchísimas, pero muchísimas gracias totales a ustedes por estar junto a nosotros. Me voy a decir una cosa, que la maestra Lambach grabó y se saben toda la letra, me la están pasando los niños cantando, así que qué bueno. Éxito total, entonces Vida de Rico. Muy, pero muy bien, buenísimo, entonces, qué alegría que estén ahí conectados con Radio Campamento, una radio que los puso en movimiento. Exactamente. La verdad que sí. Y bueno, y vamos ahora a continuar por acá. Nos queda muy poco tiempo y varias columnas. Sí, tiene que apretar los tiempos, maestro Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo anda, Carlos? Especial a los niños que nos están escuchando de la Escuela 230. Sí, muy linda, muy interesante la letra de la canción, la verdad. Sí, de poder valorar otras cosas que no se compran con dinero. Exactamente. Así que bueno, yo primero que nada quiero pedirle disculpas acá a la señora productora por mi invitado de la semana pasada, que no se comportó de la mejor manera. ¿Está recuperada? ¿Está bien? Estoy bien, Carlos. Usted fíltreme el invitado, porque si no, no lo voy a dejar pasar ni a usted. Buenísimo, buenísimo. Mire, y yo esta semana recibí una llamada de otro amigo, sí, mucho más pacífico, que me pidió para salir en la radio, porque le pasó un incidente ahí que quiere contar. Sí. Bueno, que está un poquito preocupado, quiere contarle a los niños. Yo lo voy a invitar a que pase. Buenísimo. Pero que no suceda el bochorno del miércoles pasado. Es amistoso y sabe. No sé si vio que yo entré con una piscina. Sí. Sí. Lo veo con agua cerrado. Porque yo lo traje en una Pensé piscina. Pensé que tenía calor usted. Porque no, a él, a ver, le gusta, puede estar en la tierra a veces, hace su madriguera en la tierra, pero la mayor parte del tiempo la pasa en el agua porque vive en el río, es un lobito de río. Y sabe que es de los pocos que quedan de su especie, o sea que es un gran privilegio, sí, tenerlo hoy acá, porque están en peligro de extinción. Entonces es muy poquitos individuos que quedan. Bueno, entonces, por favor hágalo pasar mientras entra. No me inunda el salón, Carlos. No, Juancito, vení. En español, Juancito, vení. Sí, bien. Juancito, ¿cómo anda? Muy buenos días. Sí, muchas gracias por darme el espacio en esta radio que le da la voz a distintos miembros de nuestra fauna y flora. Bueno, usted, yo lo veo, ¿es un lobito? Yo soy un lobito, lobito de río, porque hay muchos tipos. Pero también me llaman nutria y me llaman de otras maneras, ¿sí? Pero en realidad soy un lobito. La nutria es parecido con parientes lejanos que viven en otros continentes, pero aquí somos lobitos. Perfecto. Bueno, yo la verdad que vi que ahí había, pensé que era su amigo Carlos que estaba con calor porque hoy habían dado un poco de temperatura elevada y la verdad que pensé que bueno, que era él que andaba con la piscina, pero veo que, claro, usted es un lobito de mar y necesita estar en el agua. Exactamente. Más allá de que no tiene respiración branquial, tiene respiración pulmonar. Exactamente, mire, yo, mi casa es al costado del río, pero me gusta pasar muchas horas nadando, ¿tá? Y yo vine porque quiero contarle algo que me pasó el otro día que me quedé sin palabras. Bueno, cuéntenos, vamos a poner los micrófonos de Radio Campamento para que usted diga, cuente su experiencia y a ver si lo podemos ayudar. Bueno, vio que estaba lindo así, soleado y eso, yo decidí entonces pegarme un baño. Me zambullí, ¿sí? Y cuando abro los ojos abajo del agua, no veo nada. Y digo, ¿qué me pasó? ¿qué está pasando? Porque usted sabe que nosotros tenemos muy buena visión abajo del agua. ¿Sí? Y dijo, ¿qué nos pasó? No veo nada. ¿Y pero qué quedó? ¿Pero por qué no pudo ver? ¿Qué ¿sabe le pasó? Qué era? ¿Tiene presbicia? No. ¿Sabe qué ¿Tiene era? ¿Catarata? No. ¿Tiene que ir al hospital de ojos? Lo llevo. No, que están por llegar a 100.000 operaciones. Yo capaz que usted el 100.000. No, salí a la superficie y me di cuenta que era que a mí había enganchado en una bolsa de nylon. ¿Una bolsa de nylon? ¿Usted puede creer? Pero no es que no hay más bolsa de nylon ahora porque son biodegradables. Pero se ve que quedan en el tiempo. Pero no. Pero será de otros años. Pero usted me está contando algo terrible. Sí, y es más, mis primos, ¿sí? Los lobos de mar que viven, me dicen que cuando se acercan a las playas también les pasa que se encuentran con bolsas, con botellas, con distintas cuestiones de basura. ¿Sí? Pero, ¿qué? ¿Usted le parece? No, a mí me parece un disparate que en pleno siglo XXI y luego de que en este país hay una ley que regula el tema de las bolsas de nylon, un lobito como usted todavía tenga que vivir estas situaciones tan tristes. Y lo peor es lo que le contó una amiga ballena, ¿sí? Que vino a tener cría, vio que vienen por aquí por Punta del Este, y eso, bueno, se encontró con mis primos, con mis fritos lobitos, pero de mar, ¿sí? Y le contó que en el océano hay islas de millones de kilómetros. Vio que eran aquellas como en krill, que es un animal así, como muy chiquitito, que tiene pocos milímetros. Bueno, hay islas de miles de kilómetros así, de plástico. De pedacitos así chiquititos de plástico, que cubren cientos de kilómetros en el océano. ¿Sí? ¡Qué horrible! En varios océanos hay. ¿Qué tristeza eso que usted me cuenta? Y yo me pregunto, ¿no? ¿De dónde llegó todo ese plástico, toda esa basura? Porque nosotros los lobitos no lo tiramos, ¿no? No. ¿Lo habrán traído extraterrestres? No, no creo. Me parece que hay alguien que es muy culpable y yo tengo que hablar en nombre de mi especie. Que somos los seres humanos. Ah, oh. ¿Otra vez? Otra vez, lamentablemente. ¿Otra vez? Somos un animal que no todos los individuos de nuestra especie comprenden que capaz que aunque sea un pedacito de plástico chiquito, que diga, sí, esto no pasa nada, y lo dejo tirado, inclusive no es ni que lo tiren directo al mar, pero se va arrastrando el efecto del arrastre, ya sea por las lluvias, los vientos, en el caso que sea algo muy liviano, genera estas acumulaciones que una bolsa de nylon de alguien que no arrojó la bolsa a donde tenía que arrojarla, llevó a que usted pasara este mal momento. Bueno, pero a mí me dijeron que este programa lo escuchan muchos niños. Miles. Que lo escuchan niños que viven en distintas partes de nuestro territorio. Sí. Bien. Entonces yo tengo la esperanza, ¿sí? De que los niños, ¿sí? Que van a ser los adultos del futuro, puedan ser un poquito más conscientes. Entonces quiero dejarles un mensaje a los niños. Díganos, ¿qué mensaje? Quiero pedirle a... Hable directo al micrófono, que lo van a escuchar muchos niños. Bueno, niños, y todos en Tacuarembó. Niños y niñas de este territorio, ¿sí? Yo lo que quiero pedirles es que siempre que puedan, ¿sí? Traten de reducir todo lo que son sus basuras al mínimo. Y de usar cosas que sean degradables, de usar lo mínimo de plástico, no usar bolsas de nylon, por más que las cobren, si yo las pago, igual las estoy usando igual. De tratar de usar bolsas que duren más tiempo, ¿tá? De cuando no tengo más remedio porque tengo que utilizar algo, de poder buscarle otro uso, de reutilizarlo, y si no, ¿sí? De última, depositarlo en alguno de los contenedores que hay para reciclar. ¿Sí? O llevarlo a algún lugar donde hagan reciclaje, ¿sí? Así evita que a nosotros nos llegue esta basura, porque imagínese usted estar como estuve yo ahí, nadando, se tira y de repente se queda enganchado en un pedazo de bolsa, en un pedazo de plástico. O un día, ¿sí? Me pasó, ¿sí? Que andaba nadando y de repente ahí al lado veo un pañal. ¿Se imagina que y los lobitos no usan pañales? ¿Sí? No, ¿sí? No necesitan eso. Bueno, mire, la verdad que... Es un mensaje muy importante. Vamos a tratar entonces de que este mensaje se siga difundiendo y seguir generando conciencia en los niños y también en los adultos de que nos tenemos que hacer cargo de nuestros residuos, que no es que yo saco el alfajor, me comí el alfajor y el envoltorio ya no me interesa, porque en realidad ese envoltorio también me tengo que hacer cargo, o del pañal, que es algo muy triste, que muchas veces sucede ahora cuando hablamos hoy con la maestra directora, que viene el tiempo de vacaciones, que la gente va a acampar a las orillas de los cursos de agua y allí dejan los pañales, las botellas de plástico, las cajas y un montón de elementos que son basura luego de que ya no se usan más, de que se cumplieron su función y que no nos cuesta nada ponerlos en una bolsa de basura y que luego siga su camino hasta la disposición final. Muy bien, es como nosotros. Nosotros no estamos en todo el mundo, entonces no podemos limpiar todo el mundo, pero sí podemos ocuparnos de nuestro pedacito donde nosotros vivimos, de ensuciar lo menos posible y que quede limpio, así luego no pasa que la basura que tiramos le llega a estos lugares donde están, por ejemplo, nuestra pobre amiga ballena que nos contó esto, y a otros lados. Si cada uno nos ocupamos de nuestro pedacito que ocupamos en la tierra, seguro que va a estar un poquito más limpio, yo creo. La verdad que sí. Y bueno, mire, le pido disculpas, señor Lobito, en nombre de toda mi especie. Y mire, lo voy a invitar a que siga disfrutando de su piscina. Sí, que está hermosa. ¿Quieres llevarla al patio? Bueno, buenísimo. ¿Y puede chapotear con los niños que están esperando ahora el comunitario? Buenísimo, me encanta la idea. Sí, bueno, además a mí me encantan los niños. Y dígale al maestro Carlos que le agradezco mucho que usted es un poco más sociable que el que trajo el miércoles anterior, que casi me come la productora. ¿Qué trajo? Un yagureté. Con hambre, bueno, tenga cuidado. Lo que pasa es que Dios es un poco el instinto de ellos, ¿no? Sí. Pelotas muy amigables no son. Tienen problemas de vínculos sociales. Sí, sí, sí. Con el resto del bioma. Exacto, exacto. Pero bueno, nosotros lo respetamos, pero más vale tenerlo de amigo que. Que de enemigo, sí, sí. Pero a cierta distancia. Sí, si le hablamos a unos 10 metros, no menos. Sí. Y si no tiene, le coloca un pedazo de plástico. Se encuentra cada tanto. Sí, puede venir muy amistoso, sí, pero sí. Si tiene una botella de plástico. No, pero pobrecito. Pobrecito, él lo hace por instinto, no lo hace por malo. No le vamos a hacer esa maldad. Me parece muy bien. Sí. Entonces, si no, estamos diciendo lo que estamos diciendo con la boca, lo estamos borrando con nuestra letita. Muy buen el detalle, sí. Borrándolo con la letita. Señor Lobo de Mar, muchísimas gracias, Lobito. Muchísimas gracias por habernos acompañado y dejarnos esta reflexión en cuanto a la contaminación que lamentablemente seguimos produciendo los humanos en esto tan bonito que es el planeta Tierra. Muchísimas gracias y un saludo enorme para todos los niños de todo el territorio y de todo el mundo entero mundial. La naturaleza tiene miles de secretos y el maestro Carlos nos enseña algunos de ellos en Misterios de la Naturaleza. Y luego de que pasó el maestro Carlos, vamos a recibir a otro de nuestros columnistas estrellas, que es el profesor Freddy. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? Y acá estaba escuchando un poco la importante voz que se le ha dado en radio a estas especies nativas del Uruguay, ¿no? Que se puedan expresar es algo muy importante, trayendo sus problemáticas. Y la verdad que sí, Carlos tiene este gusto especial y esta audacia de encontrar estos problemas en la naturaleza y traer a sus amigos para que vengan a expresar sus problemas, lo que viven las otras especies animales. Totalmente. Bueno, Freddy, usted que anda con tantos apuntes, díganos sobre qué artista nos va a enseñar hoy. Bueno, hoy que estamos medio apremiantes del tiempo, vamos a empezar por otra modalidad. Le voy a ir mencionando algunas de las obras que que tiene este autor que hoy traigo, que seguramente va a darse cuenta de quién le estoy hablando. Bueno, podemos encontrar en el Prado de Montevideo algunas de sus obras, un grupo escultórico de Los Últimos Charrúas, una obra escultórica. También ahí mismo en el Prado de Montevideo, junto a esta obra, también encontramos la de Cacique Baimaca, Peirú. Tenemos otras obras también en la puerta del Palacio Legislativo, en la puerta del Senadores. También ha acuñado varias monedas homenaje, como la del primer centenario de la creación del departamento de Salto, allá por 1937. Mire usted. Un gran escultor y pintor. Otra de sus obras muy conocidas de este autor es el monumento Artigas, en esta misma ciudad también de Salto que mencionaba. En la Catedral de Salto podemos encontrar obras de este autor. Y acá por Montevideo tenemos el monumento a Pedro Blanes Viale, también al doctor Luis Alberto Herrera, que se encuentra empotrado ahí en la General Flores y Luis Alberto Herrera. Un monumento característico de la ciudad de Montevideo. Totalmente. Luis Alberto Herrera, el histórico caudillo del Partido Nacional, que está como caminando, ¿no?, con su vestimenta típica, que siempre usaba esos trajes, ¿no?, y está caminando por Luis Alberto Herrera como rumbo a su casa, a pocas cuadras de donde está. Es verdad, tiene una orientación hacia el oeste, digamos, con vista hacia el oeste. Correcto. Una obra de un gran tamaño también. Bueno, también ha hecho obras escultóricas de Franklin Roosevelt, del general José de San Martín, y es autor además del busto al escritor inglés William Shakespeare, ubicado en el Parque Rodó. Mire usted, la verdad que no sabía, mire, le reconozco ahora en medio de su narración, que justamente el mismo autor del monumento a Blanes Viale y de Luis Alberto Herrera era la misma persona. Sí, así es. Sí, tiene como, encontré eso, que obras completamente tal vez opuestas en temas culturales, digamos. Exactamente. Porque, bueno, justamente, además, la obra de Blanes Viale, mire, yo le voy a contar algo que me pasó. Está ubicada en la calle Buenos Aires y Ciudadela, Florida, allí en la esquina de la Ciudad Vieja, en la misma manzana del Teatro Solís. Y yo siempre había leído así al pasar Blanes. Pero no es Juan Manuel Blanes, era Blanes Viale. Claro, es otro Blanes. Es otro Blanes. Y justamente, bueno, el encargado y autor de varias de estas obras y de esculturas también que podemos encontrar en bajo relieve es la figura de Edmundo Prati, es de quien estamos hablando cuando hacemos referencia a estas obras escultóricas. También un gran pintor, ¿no?, que nace allá por 1889. Es gemelo también, capaz que esas coincidencias de las obras también vienen de algo así. Gemelo con Heriberto y Edmundo, nacidos en Paysandú. A muy temprana edad pasan a vivir a Italia, donde, bueno, empieza toda esta trayectoria artística y de estudios artísticos, marcado por un entorno familiar artístico también de parte de su tío Eugenio, que era un pintor de renombre y reconocido ya de tiempo. Bueno, como les decía, que se trasladó con su padre a Europa siendo muy niño, donde inicia como aprendiz de pintura y luego ya empieza en la escultura. Estudia en la Real Academia de Milán, posteriormente arquitectura y perfeccionamiento de escultura en el Colegio de Castillo. Hasta 1937, podemos decir que la vida de Edmundo se transcurre entre lo que es Uruguay e Italia, donde también ahí se desempeña como cónsul por Uruguay. Y bueno, y también tenemos algo más de la trayectoria de él, que desempeñó como jefe conservador y luego director de la Oficina Artística del Palacio Legislativo entre 1946 a 1956. Luego de eso es profesor de dibujo escultórico y también llega a lo que es la dirección de... A través de un concurso de mérito, se llega a la dirección de la Escuela de Artes Plásticas, lo que hoy en día lo tenemos con el nombre o más identificado a lo que es la UTU Dr. Pedro Figari. Miembro del Consejo Directivo también de la Universidad del Trabajo y bueno, participa como jurado nacional e internacional de varias instancias. Bueno, un autor más que fallece también en Montevideo en 1970. Y qué virtuoso, ¿no? Que se dedica a la escultura y a la pintura, ¿no? Dos habilidades totalmente diferentes, pero la calidad de las obras de Edmundo Prati, como usted nombró, los indígenas en el Prado, el monumento a Blanes Viale, que está allí en un lugar central del centro de Montevideo, valga la redundancia, central, centro, ¿no? Y el monumento Luis Alberto Herrera, que es un monumento que a mí siempre me llamó la atención, no, esto no lo hago referencia en cuanto a las connotaciones político-partidarias, pero yo iba a la escuela muy cerquita de allí, en la calle Marne y Luis Alberto Herrera, y cuando uno esperaba el ómnibus para volver a su casa... uno miraba hacia Luis Alberto Herrera y siempre veía el monumento, ¿no? Marca una presencia la obra ahí por las dimensiones que tiene, es algo que es imposible de llevárselo desapercibido. Y sabe que le cuento un detalle muy curioso allí en esa plazoleta donde está el monumento de Luis Alberto Herrera. En esa plazoleta hay unos dos o tres árboles, creo que son tres, que son ceibos. Son ceibos, es verdad. Porque también paso bastante seguido por ahí y es porque usted es medio vecino de la zona. Medio vecino, sí. Y esos ceibos tienen una característica. A ver, ¿cuál? Que esos ceibos cuando dan flor, no dan flor roja. Porque cuando plantaron los ceibos, si iba a ser el ceibo de flor roja o colorada, a ser como una falta de respeto al caudillo blanco. Iba a generar una confusión ahí, visual por lo menos. Exactamente. Entonces, esos ceibos dan flor blanca. Específicamente atribuidos a Herrera. Herrera, porque en el Uruguay los ceibos dan flor roja, excepto unos ceibos del departamento de 33. No se sabe si hubo ahí un dimorfismo... Hubo una alteración genética, es otra semilla, pero en el departamento de 33 hay ceibos de flor blanca. Pero mire. Y trajeron de allí la semilla para hacer los retoños y a partir de ahí los ceibos que se plantaron con flor blanca alrededor de Luis Alberto Herrera. Mírelo, qué particularidad esta, qué singular. Así que los ceibos, eso datan de la misma, tendrán la misma, habrán sido en el mismo momento que establecieron la obra escultórica. Yo pienso que sí, como para ayornar, embellecer, como esa plazoleta, una media rotonda. Es como una plazoletita ahí bien. Ahí va, con la figura de Luis Alberto Herrera. Y bueno, y Edmundo Prati, que la verdad, uno de esos tantos uruguayos talentosos que usted nos ha traído cada miércoles. Uno más de estos uruguayos. En este caso, montevideano. Nacido en Paysandú. En Paysandú. Sí, Pero pasa una... Fallecido en Montevideo, exactamente. Ahí mi confusión. Y un poco italiano también, por qué no decirlo, ¿no? Claro. Transcurre varios años de vida en Milán, en Italia. Y bueno, pero siempre siguen eligiendo al Uruguay para traer sus obras y traerlas, así que bien recibidos. ¿Sabe, Freddy, que después seguí investigando sobre Nelvia Romero, que usted habló el miércoles pasado? Sí. Volví a escuchar su columna. ¿Encontró alguna cosa más? Y estuve allí investigando un poco más para seguir conociendo sobre esa artista. Y la verdad que hoy me llevo este datazo, que es cuántas obras en común de Edmundo Prati, que yo las conozco, pero nunca había asociado que era el mismo autor. Sí, hay un fragmento de una carta que él recibe que muestra un poco la dimensión de cómo tomaba sus obras, ¿no? En un busto que había realizado, una obra escultórica, que la había realizado en cobre específicamente. Y claro, le habían sacado la parte del pie de la obra, y Edmundo, refiriéndose, como dice, como al faltante que le quedaba esa obra, que era colocársela sobre un pie, menciona que a él no le costaría nada montarle, incluso terminar de pulirla a esa obra, montándole un pie de mármol. Dice, porque para mí calzar a mis hijos no me cuesta, no cabería más orgullo en mí que hacer ese acto. Con esa personalidad tomaba sus propios trabajos, ¿no? Un artista. La verdad, emociona eso que usted acaba de decir, ¿no? Y bueno, cuánta pasión, cuánta vocación de Edmundo para esa producción tan vasta de su arte. Total. Y bueno, ¿cuántos uruguayos y uruguayas que tienen dotes artísticos, en lo que hablamos cada miércoles acá, de que debemos ser el país muy por encima de la media de artistas en función de su cantidad de habitantes? Y algo que pasa acá, que era esto que señalaba al principio, Federico, que muchas veces el artista se enamora de su obra, se enamora de su oficio, y es para el artista trascendental tal vez la connotación que después se le pueda dar a las obras de política o no, que va más allá de Totalmente. La figura política que pueda encabezar a veces las obras de estas personas. Sí, sí, y son obras que trascienden justamente más allá de estas interpretaciones o de estos valores, capaz, en el caso de Luis Alberto Herrera, ¿no? Político partidario. Claro. Cada vez que se celebra un nuevo cumpleaños de Luis Alberto Herrera, que es el 22 de julio, la colectividad del Partido Nacional se reúne a los pies de ese monumento para rendirle homenaje, pero no necesariamente una persona tiene que ser adherente al Partido Nacional para contemplar esa obra como tantas otras, ¿no? O sea, esto que acaba de decir usted, está todo bien con estas interpretaciones, pero hay cosas que trascienden. Claro, sin lugar a duda, es así. Bueno, Freddy, la verdad que muchísimas gracias por habernos instruido nuevamente con su columna. La verdad que otro gran aporte en su proceso, en su participación aquí en De Túnica y Moña por Radio Campamento. Y ahora vamos a culminar con alguien que le manda muchos saludos. Bueno. Que es el abuelo Miguel. El abuelo Miguel ya es un vigente en la radio y un compañero escucha y participante también. Totalmente, y justamente hoy que nos atrasamos un poquito, el abuelo Miguel, que hoy va a cerrar el programa de Túnica y Moña con una lectura de Paco Espínola impresionante, con el gran escritor Maragato, allá de San José. Justamente hoy vamos a culminar esta participación con esta Lectura de Miguel. La verdad, Miguel, te queremos agradecer muchísimo por tus aportes que también elevan el nivel cultural y nos hacen acercarnos a la literatura, a estos autores nacionales que tú rescatás tan bien como hace Freddy en su género. Y bueno, justamente hoy vamos a cerrar el programa con tu participación. Invitar a todos los oyentes a que disfruten estos 6 minutos en los cuales Miguel nos va a llevar por una de las tantas obras del Paco Espínola, e invitarlos a todos a que el próximo sábado se conecten con La Ensalada a las 19 horas por Radio Campamento, y el miércoles que viene, una vez más aquí desde el Radio Aula de la Escuela 119, vamos a tener un nuevo programa de Túnica y Moña. Por lo tanto, les deseamos un feliz término de jornada, a disfrutar de este día primaveral. Muchísimas gracias, Freddy, por este nuevo aporte. Como siempre, gracias a ustedes, y es mío el placer de poder participar. Y un saludo a todos los oyentes de esta mañana y a la barra Tacuarembó. Por supuesto. Que está siempre presente. El saludo está implícito. Obvio. A la Villa San Fructuoso. Villa San Fructuoso. Ex Villa San Fructuoso. Muy bien, vamos con el abuelo Miguel entonces. Muy buenos días al equipo de Túnica y Moña, a la maestra productora Melina, a la maestra directora María Elena, a la maestra Virginia y a Graciela, esa artista que colabora en embellecer la escuela, y permítanme a Soledad Gago, a quien no dejaré de agradecer el libro y la dedicatoria personal de la que fui objeto. Supongo que no se enojarán ni el maestro Federico, ni el maestro Carlos, ni Freddy, ni los niños que componen la fonoplatea, si mi primer saludo fue para esas uruguayas rebeldes. Y hoy les quiero presentar este cuento, de que se llama El baile de los bichos, que es una fábula criolla, así fue calificada, ni más ni menos que de el gran escritor Francisco Paco Espínola. Y es algo muy divertido, además, porque es una fábula corta. Quizás esto pueda ocuparme un minuto y medio más de lo que yo vengo, de los cuentos que vengo relatando, que son muy breves, pero esto tiene una imaginación espectacular, mucho movimiento, y ya van a ver por qué es. El baile de los bichos se llama, y dice así. Vamos al baile, dijo el fraile. Queda muy lejos, dijo el cangrejo. Si acaso será una legua, dijo la yegua. Por mí que queden 10, dijo el cien pies. Es atrás del cerro, dijo el perro. Pero hay mucha oscuridad, dijo el guasubirá. Lléveme otro poco, dijo el topo. No se ve nada de nada, dijo la venada. Y si perdemos el trillo, dijo el zorrillo. Esto es un engorro, dijo el zorro. No, si aquí va la senda, dijo la crucera. Yo le doy la razón, dijo el ratón. Yo voy muy cansado, dijo el carao. A ver si se callan un rato, dijo el pato. Usted se va a la porra, dijo la cotorra. Yo vi una luz, dijo el avestruz. Por ahí está el rancho, dijo el carancho. Están de guitarra, dijo la chicharra. Y hasta hay acordeón, dijo el lechuzón. Mire por una endija. Miren por una endija, dijo la lagartija. La polvareda no deja ver, dijo la cascabel. Golpeen la puerta, dijo la mula tuerta. Esto va a estar macanudo, dijo el peludo. ¿Nos dejan entrar?, dijo la perea. ¿Cómo no? Pasen aquí, dijo el coatí. ¡Uf, qué entrevero!, dijo el teruteru. ¡Cuánta muchacha!, dijo la vizcacha. ¡Alguna está vieja!, dijo la comadreja. ¿Y de pañoleta?, dijo la gallareta. ¡Hay mucha moza!, dijo la pava. ¿Y de alpargatas?, dijo la gata. ¡De pantalón ajustado!, dijo el carao. ¿Y de bota lustrada?, dijo la venada. Y también de Chiripá, dijo el Chajá. Y de Vincha, dijo la Capincha. Y de Gorra, dijo la Cotorra. Y bailando el Pericón, dijo el Camaleón. Aquí hay fiesta para rato, dijo el Pato. Y si tomamos algo, dijo el Galgo. Yo tomo anís, dijo la Perdiz. Yo quiero caña, dijo la Araña. Yo ginebra, dijo la Culebra. Para mí un ron, dijo el Lechuzón. Yo tomo caña con ruda, dijo la Peluda. Yo con arasá, dijo el Biguá. Yo con duraznillo, dijo el Zorrillo. A mí con guaco, dijo el Guanaco. Si hubiera más zamorra, dijo la Cotorra. A mí me da una masita, dijo la Mulita. Ya se armó el zafarrancho, dijo el Carancho. Me empujan de atrás, dijo el Zorzal. Yo los peleo solo, dijo el Chingolo. No te hagas el malo, dijo el Picapalo. Hay uno mamau, dijo el mano pelao. Agrande la lista, dijo la avispa. Hay uno llorando feo, dijo el venteveo. Siempre he sido decente, dijo la serpiente. Esto ya es mucha chacota, dijo la gaviota. Le dan como quien lava, dijo la pava. Agárrenle el puñal, dijo el cardenal. Al que me salga lo pincho, dijo el carpincho. Y empezaron los tajos, dijo el ranacuajo. Déjenlo que lo ensarto, dijo el lagarto. Ahí viene la autoridad, dijo el guasubirá. El que ha faltado que emigre, dijo el tigre. Han apagado la luz, dijo el avestruz. Han volteado al guitarrero, dijo el hornero. Y se armó más bochinche, dijo el churrinche. Se acabó la farra, dijo la chicharra. Yo voy a apretar el gorro, dijo el zorro. Y yo, ¿por dónde me escurro?, dijo el burro. ¡Qué noche más oscura!, dijo la tortuga. Ni veo lo que converso, dijo el escuerzo. Me maté en una zanja, dijo la gansa. ¡Pucha que se van lejos!, gritó el cangrejo. Bueno, y aquí terminó este breve cuento también, que se dio a llamar El baile de los bichos, una fábula criolla. Como ya les dije, de la pluma ni más ni menos de Francisco Paco Espínola. Les agradezco nuevamente que les haya quitado este tiempo y volveremos a estar juntos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos y abrazos. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento.